Cuando vuelan dragones, hay aire, magia, fuego y lugar al silencio. Cuando rueda la palabra y los sonidos vibran, vuelven por un rato los dragones. Muy buenas noches, queridas Agustina Beltrán, Lorena Crespo, Ayana y Tom, donde quiera que estén. Bienvenidos a otra edición de Cuando Vuelan Dragones. Y digo todo esto porque en realidad estamos grabando ni en el estudio acostumbrado ni en las condiciones acostumbradas. Buenas noches, Clavijo. ¿Cómo le va? Muy bien. Aquí estamos en la web del espacio Furia Mariposa, el espacio que nos acoge desde nuestro primer episodio. Como habrán notado, no estamos saliendo en vivo por las vicisitudes de la existencia que todos ya conocemos y sobre las cuales no vamos a redundar. No. ¿Qué nos hace falta más saber? Ya para eso está la realidad, claro. Y los medios de incomunicación. Exactamente. Nos pueden encontrar en el Instagram de Espacio Furia Mariposa, en el Instagram de Vuelan Dragones Radio y en el Facebook de Cuando Vuelan Dragones. Para quienes nos escuchan por primera vez, en la web del espacio furiamariposa.wordpress.com pueden escuchar también los episodios 1, 2 y 3. Bueno, como les decíamos, no estamos en las mejores condiciones técnicas, con lo cual pueden llegar a escuchar ruidos de barrio, colectivo. Un colectivo que pasa, alguien que vende o pide motores de laderas. A los gritos, batería, caño de plomo. Pero bueno, lo vamos a dar todo, como siempre. Tómenlo como parte del paisaje sonoro de este cuarto episodio. Así es. Y este cuarto episodio, la verdad que nos costó bastante porque tocaba para el día 25 de mayo, martes. Y bueno, rondó la efeméride fuertemente, de la efeméride patria, digamos. Con lo que significa todo el concepto de patria, a dónde resuena en distintos lugares de a cada persona. En algunos puede ser algo lindo que le recuerde la infancia, el chocolate caliente repartido por el ejército del pueblo de Tancacha, mientras que a otros les puede resonar en lugares fieros, porque nada, el concepto de patria siempre va asociado como con un montón de otros conceptos, viene como en un tándem, un tanto. Sí. Peligrosín, digamos, como, bueno, familia y no sé qué sé yo, qué otras cosas. Instituciones. Uh-huh. Y además. Sí, hablábamos justo de eso, de cómo aparecen algunas instituciones como patria, familia, muchas veces con sentidos un poco, un tanto homogéneos en el sentido común, valga la redundancia, y ahí se armó el desparramo, la discusión. Sí, sí. A algunas les resonaba como en relación a las penas que trae asociadas a la patria. También se asociaba la patria a la infancia, a un común asociado como a primeros afectos, ¿no? Esos afectos que persisten en nuestra memoria para siempre. Sí. Y sí, sí. Sobre eso va a versar. Son pregnantes, ¿no? Uh-huh. Son fuertemente pregnantes de la memoria y de los afectos, sí. Y sobre eso va a versar este cuarto encuentro. Ustedes, como ya saben o no, sabrán, les quería decir, que estamos abordando el libro Dragón de Gustavo Roldán con dibujos de Luis Scafati. Discutiendo sobre la patria y este sentido de pena, abrimos el libro y nos encontramos con La pena de dragón de Gustavo Roldán, que va a leer Lore. Larga y negra es la pena de un dragón. Nunca se sabe de dónde le viene la pena, pero cuando llega, el mundo se oscurece y todos creen que hubo un eclipse. De repente el sol queda tapado y los pájaros dejan de cantar. Porque el tamaño de la pena de un dragón es igual al tamaño del sol. Y la pena vuela y se instala junto allí, en ese lugar donde estaba la luz. Entonces los pájaros dejan de cantar. y se esconden en sus nidos. Las flores se cierran suavemente, confundidas, y las hormigas se van a la cueva más honda, con un desasosiego que las hace chocar unas contra otras, equivocando su camino. Nadie puede saber cuándo le llega la pena a los dragones, ellos tampoco. Simplemente en algún momento los invade una sensación de estar equivocados, de estar en un lugar que no es su lugar. Entonces los cubre la pena, como una sombra larga, amarga, y su enorme corazón de dragón hace un ruido de ríos que desbordan, de vientos de furia que pasan arrasando los árboles y desgastando las montañas. Mucho tiempo dura la pena de un dragón. Por lo menos a ellos les parece un tiempo muy largo y muy lento. Pero no debe ser cierto. Si fuera cierto, el mundo se terminaría, porque no puede estar 100 años en la oscuridad. Porque ese es el tiempo que creen los dragones que les dura la pena. Tal vez no sea sino un pequeño rato del tamaño de un suspiro. Pero ellos sienten que una pena tan enorme tiene que durar un tiempo tan enorme. Los dragones, que saben muchas cosas, no tienen una medida exacta del tiempo de afuera y del tiempo de adentro de su corazón. Mezclado entre nubes voy a encontrar escuchábamos Solo Luz, un hermoso tema, un huayno de un gran compositor en este hermoso disco de Suna Rocha junto a Raúl Carnota, que es el compositor del disco, este disco que data de 1983. Como para terminar de este texto de Gustavo Roldán, no sé qué vamos a hacer cuando se nos acabe el libro de Gustavo Roldán, pero vamos a encontrar. No se acaba porque las resonancias de ese libro me parece que son un poco infinitas. Además, también nos ha pasado que mucha gente nos va acercando historias de dragones, así que me parece que esto es infinito. Inagotable. Interesante para pensar lo que duran las cosas, ¿no? Esta cuestión de la pena del dragón, como si no pudiera ser evaluada en términos de nuestro calendario, nuestro tiempo de 60 minutos que hacen una hora y demás, sino ¿cuánto te dura una pena? No voy a poder responder esa pregunta, por supuesto. Claro. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Lo que viene ahora es algo muy interesante, un descubrimiento reciente. Sí, justo cuando estábamos armando este programa, que venimos armando hace rato, nos encontramos con una producción nueva del canal Encuentro, que realiza con la dirección de Agustina Comedi, el Archivo de la Memoria Trans. Este archivo que ustedes también, si quieren, pueden encontrar en la web. Justo las compañeras del archivo están estrenando página web. Este archivo reúne imágenes y relatos de mujeres trans de más de 50 años, argentinas, que han sufrido los atropellos de la policía, el abandono del Estado, la hostilidad, la indolencia de la sociedad, que ellas definen como un genocidio silencioso. Ese archivo fue idea de María Belén Correa y de Pía Baudraco, que falleció. Ellas pensaron ese archivo y se pusieron, bueno, lo fueron construyendo. Hasta el día de hoy hay un registro de más de 4.000 imágenes y tienen más de 4.000 o 5.000 más por seguir registrando. Se le fueron acercando compañeras fotógrafas o curadoras que también aportaron a la construcción de ese archivo. Y cuando estaba viendo uno de sus primeros capítulos, que se llama Valijas, y que es la protagonista es María Belén Correa, justamente ella trae la cuestión de la patria, de la pertenencia, del irse y del volver. Ella está exiliada. Sí, ella vive en otro país y relata, bueno, ahí la vamos a escuchar en esto de las penas asociadas a la patria. Mi casa es como si fuera el consulado argentino. Yo vivo como si estuviera en Argentina. Tengo la computadora en Argentina, el televisor en Argentina. Y como que no me resigno a pensar que vivo en el extranjero. Por eso es que siempre estoy con la añoranza del volver. Y cuando vuelvo, la añoranza de regresar, porque me di cuenta que soy como un híbrido, que no tengo raíz. Que cuando estoy acá, pertenezco en Argentina, y cuando estoy en Argentina pertenezco acá. El exilio me marcó para siempre. En los 80 era la expectativa morir joven y bella en el cajón, a lo Marilyn Monroe. No había una expectativa de la vejez. No existía un proyecto de vida a vejez. Y los velorios travestis eran velorios faraónicos. Todas nos encargábamos de hacerle los honores porque pretendíamos los mismos honores cuando llegara mi momento. Cuando alguna compañera moría, lo primero que hacía la familia era destruir las fotos, porque era el testimonio de la oveja negra. Entonces alguna compañera podría salvarte un bolso y las fotos. Las fotos sobrevivieron a eso, sobrevivieron a los allanamientos policiales. Pía fue la que tuvo esa visión de ponerse una caja y empezar a robar fotos. Entonces terminaras en la caja de ella, quisieras o no. Cuando muere Claudia Pía Baudraco, con las fotografías y los negativos y las cartas y los documentos y postales y DNI y pasaportes con las que estaban en esa caja, fue que armé el archivo de la memoria trans. Y la virtualidad hizo de que arme un grupo cerrado donde empezamos a reunirnos. Muchas se reencontraron y se supieron vivas dentro del archivo. El archivo primero para mí es cumplir el sueño de Pía, que teníamos desde hacía mucho tiempo. Estamos cumpliendo el rol que tuvieron en su momento madres y abuelas de Paso de Mayo, reconstruyendo una memoria. Yo vi ese modelo después de un documental que ellas hicieron. Le preguntan, ¿cómo hicieron ustedes para poder contener uno de los archivos más importantes de la dictadura con un Estado que se encargó de ocultar todo? Y ellas le respondieron, teníamos lo más importante, que era la memoria del sobreviviente. Y ese fue el clic que me dijo a mí que yo tenía también los recuerdos y las memorias de las sobrevivientes. Y tengo que juntarlas y que empiecen a hablar. Bueno, esto que recién escuchábamos del episodio Valijas del Archivo de la Memoria Trans, bueno, abre un sinnúmero de interrogantes, ¿no? Y resuena de diversas maneras. Estuve hace poco ahí en la tarea docente acompañando a una gran amiga, muy querida, a quien le mandamos un saludo. ¿Podemos hacer esa parte sí, medio claro. Charula? A la Dolo. ¡Dolo! Nuestra querida Dolo. Ella es la que tiene el conocimiento de la literatura, pero bueno, yo me vi empapado de sus clases, donde se pone la Odisea sobre la mesa. Ajá. Y es la historia de Odiseo, que básicamente relata todas las peripecias que tiene que pasar con el único objetivo de volver a su patria, ¿no? Ajá. Odiseo es un héroe, es un héroe épico del relato griego, pero no es el héroe el que tiene fuerza, el valiente, el que mata 10.000 personas, sino que su arma es su inteligencia. Por ende, la diosa que lo auspicia es Atenea, y está en contra de Poseidón, el dios del mar, que es su enemigo, digamos, que es quien le pone un montón de trabas para que no retorne a su hogar. A su terruño. Y de eso va el relato. Pero bueno, como para el mundo griego, tanto humanos como dioses, no pueden escapar al destino, llega un punto en que, bueno, la diosa le dice, che, cortala, o sea, ya lo pusiste en una isla prisionero de una bruja, ya lo hiciste pasar por la sirena y tuvo que atarse al mástil. Ajá. Del barco para no enloquecer y arrojarse contra el rock. Ya, bueno, pasó un montón de cosas, bueno, ya está. Finalmente, Odiseo llega a su tierra cumpliendo su destino. Pero previo a eso, en ya una de sus últimas aventuras, llega a un lugar que son enemigos, digamos, y los tiene que convencer de que lo ayuden para ya dar su último paso y llegar. Para eso apela a su discurso, un gran orador, un gran chamullador. Y cuenta algo de lo que nadie puede dar cuenta, porque cuenta de su descenso al Hades. Eso no lo sabe solo él, digamos. Y en su encuentro en el Hades, con diversos personajes, entre los que se encuentra a Aquiles, que es como el gran héroe griego, ¿no? Sin embargo, cuando se encuentran, Aquiles le dice que él en realidad hubiera querido cumplir no el destino de héroe, de morir joven y quedar para siempre en el recuerdo de su pueblo, que era un valor en sí mismo para el mundo griego, sino de hacer lo que iba a hacer Odiseo, que era envejecer junto a sus seres queridos. Y entonces ahí aparece esta idea de patria como eso, como no solo el terruño, qué sé yo, las cosas, sino como eso, de estar volver y estar rodeado de sus seres queridos, ya sea su familia de sangre, su familia elegida, lo que sea. Y a mí me resuena el concepto de la patria móvil, ¿no? ¿A dónde está la patria de cada uno? ¿De quién? ¿No? Sí, justo en estos tiempos que conversábamos hace un rato, que hay tantas personas migrando por el mundo con pésima recepción, excluidos, tratando de cruzar muros, lanzándose al mar con sus niños a cuestas, personas a las cuales, bueno, el territorio que habitan es un territorio minado. Hostil, muy hostil. Muy hostil. Sí, también está esta idea de, bueno, ¿dónde está la patria para esas personas que son también rechazadas de cada lugar al que van? Hay poca hospitalidad, ¿no? Podríamos decir, bueno, en términos generales, quizás en lo micro, pero vemos justamente en este momento poca hospitalidad en las grandes, los países, además que lo tienen todo resuelto también, ¿no? Sí, fíjate, justamente una de las cosas de los antiguos, digamos, era la hospitalidad, era como uno de los principales valores, atender al extraño, al forastero que llega. Ajá. Porque podía ser un dios encarnado. Qué bonito. Entonces, claro, como no sabías qué podía ser, necesariamente lo tenías que vestir, bañar, alimentar, tratarlo bien, alojarlo. Quizás si volviéramos un poco a eso, cambiaría. Sí, había un interés encubierto también. Sería esta cuestión. Bueno, quizás sería interesante pensar en una hospitalidad a cualquiera, ¿no? Sí, claro. Cualquiera. Sí, claro, claramente. Sí, sí. Pero bueno, es interesante esto, que esta última parte del relato de Valijas, ¿no? Donde la protagonista habla de esto de no sentirse ni un lado ni el otro. Cuando está, sí, en un cuando lado, no estoy allá, estoy pensando en la Argentina. Cuando llego a la Argentina, me doy cuenta que yo no soy más de ahí. Es como esa idea híbrida. Bueno, aquí ha habido varias campañas que dicen como todos somos migrantes. Bueno. Y otros que militan en el exilio también, ¿no? Ah, sí, algunos exilios. Bueno, eso se une con una hermosísima canción, una samba, que habla justamente de un personaje, Maturana, que le pasa eso mismo. Y bueno, lo va a decir mucho mejor que yo el autor de la música, que escuche Leguizamón, de su disco En Vivo en Europa de 1991. Escuchamos en la voz de Cuchi Leguizamón la samba Maturana y su relato. Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel, buscándolo al chileno Maturana, un hachero chileno que se había querenciado a orillas del Lavallén. Ahí sus días de fiesta, sus sábados, eran los memorables asados. Y nos invitó una vez para que fuéramos. Llegamos, nos recibe la mujer, una chilena

sweet and clear is moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said just an old sweet song. Cuando vuelan dragones. Furia Mariposa Radio. Donde el reducido mundo que habitamos se toca con el misterio, los polos, las nubes, las oscuras cavernas. Es entonces, y fundamentalmente, un ojo que puede ver secretos. Bueno, no dijimos que el tema que escuchamos después de leímos Temor del Sábado de Jaime Dávalos, después escuchamos un tema del grupo Dura Tierra que se llama Festejo sin Patrón. Muy recomendable esa banda, la siguen en su, la pueden encontrar en sus redes. Dura Tierra con Micaela Vita, con Juan Zaraco y otros. Tomás Pagano, Nicolás Arroyo y nos falta uno. Muy recomendable este disco, ahí con Festejo sin Patrón. Y luego escuchamos Georgia in My Mind de Ray Charles, que también, bueno, nos gustó traer voces distintas, añorando su tierra. ¿Con qué seguimos, Agus? Vamos a seguir con unas magias nuevas que nos convidan les compas de Lobo Suelto. Lobo Suelto ha sido una fuente de altas magias en estos últimos tiempos. Es un blog, Lobo Suelto, Anarquía Coronada, se autonominan. Es una web que les recomendamos mucho para que lean. La pueden encontrar en Instagram, en Facebook, su página web. Ellos se describen así: Lobo Suelto no habla de política, no sabe hacerlo, habla así a su modo ante la política. No habla de otros, no quiere hacerlo, habla así ante los otros. Ha olvidado su nombre personal, usa los seudónimos que va recibiendo. No es anónimo, sino versátil. No posee saberes sobre el mundo, sino saberes del mundo. No posee intimidad, sino sensibilidad. Bueno, justamente mientras andábamos pensando sobre la patria y los sentidos de la patria, nos encontramos a través de Lobo con un texto del filósofo argentino León Rosichner, un texto que fue publicado el 18 de marzo del 2020 por Lobo. Conocíamos a Rosichner en términos generales, yo no lo entiendo mucho en términos particulares, pero justamente cuando estábamos pensando sobre el lenguaje, sobre aquellos sentidos, sobre esa posibilidad de la patria móvil que, como decía Clavijo hace un rato, que puede ser el lenguaje, que puede ser la música, que puede ser la cocina, hablamos claro. mucho sobre la cocina también. Nos encontramos con este texto que se llama Lengua materna, pensar desde el Yiddish, y que es un fragmento del escrito completo que pueden encontrar en Lobo Suelto. Todas las palabras son erógenas, hacen vibrar al cuerpo y es esa vibración la que les da su sentido más fino cuando los conceptos no las definen desde el pensar de la razón abstracta. La piel es la superficie de su pentagrama y por eso se dice que hablan al alma. Melodías que la gramática no agota porque esta solo es el marco de toda creación donde el tiempo discurre. Si el tiempo existe es porque la sonoridad de las palabras denotan la experiencia de su transcurrir sensible, siempre renovado, siempre en acto, aunque no nos demos cuenta de que nos está pasando. El tiempo es el deslizamiento de las palabras sobre el sentir del cuerpo, erógeno que ya no es solo el de sus agujeros y de sus turgencias. Es el arco que saca sonidos inauditos del silencio que la materia animada esconde. Desde esa modulación que nos tensa cada sentido es irrepetible, siempre diferente según quien nos rasgue. La historia es lo que vamos dibujando en su cañamazo sonoro, en un movimiento que hace que esa historia sea nuestra, aunque la inauguremos, y por eso mismo existe, con las cadencias sentidas que hemos heredado. Donación sonora primera de arrullos y murmullos que acompañaron la presencia y el abrazo de un cuerpo que al unísono se confundía con el nuestro. El unísono solo se cumple en esa melodía que está en el origen. Luego se escinde, nos separamos. Y entonces, como los argonautas, solo escuchamos que nos tienden trampas. Pienso que antes de hablar, el hombre cantaba como cantan y lloran cantando los niños. El afecto modulaba el sentido sonoro de lo que hoy se quería expresar hacia el otro, de lo que se quería expresar hacia el otro. La voz enlaza la distancia con su tiento de viento, la palabra acorta lo que nos separa, toca y acaricia el cuerpo alejado, o al menos lo anima y le dice que se acerque un poco. Y ese canto también es primero y está antes de que el idioma nos ate con sus cadenas de significantes. Cuando el niño gorjea y oye voces que la madre modula con su boca, esa es para el niño modulación sonora del afecto amoroso de su cuerpo que lo trajo a la vida. Luego, cuando amamos otros cuerpos, es como si volvieran a resonar, sin distancia otra vez confundidos, esas voces que la carne unificó desde que nacimos. No me reclame, niño, si lo abandono. Le peleo a la vida por usted, tesoro. No me reclame, niño, si tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. de niño, porque mi llanto, ¿qué de hacer si la vida me reclama tanto? Duerma no más su sueño, que yo lo tapo. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Solcito del domingo, pégale fuerte, que saldré con mi niño a juntar caricias. Me vestiré de ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Hermoso tema de un disco que también recomendamos. Hoy estamos recomendadores. un disco Arrullo, el disco se llama Arrullos, es de 2008 y los seres del límite que están ahí a cargo de eso son el Negro Aguirre, el Negro Carlos Aguirre en piano y Francesca Ancarola en voz, una cantante chilena de la hostia. Que justamente en estos días está presentando un disco grabado en vivo también en sus redes, lo pueden ver. Ah, mira, ese es un dato que no te tenía. Datas. Y el tema es Tristeza y también es de otro dúo, venimos con los dúos. Con los dúos. De dos hermanos afincados ahí en Tucumán, Pepe Núñez, que ya murió, y Gerardo Núñez, los hermanos Núñez. Hay otros hermanos Núñez actuales, tremendos también, que hacen chamamé. Ajá. Podríamos traer, ya, no, ya acá Lorena me está diciendo que sí, me está señalando la pequeña hemeroteca que tiene aquí, para que quede para próximos programas. Pero bueno, estos, los hermanos Núñez, realmente compusieron canciones que después también podemos compartir, porque era como un folclore en los 50, en los 60, en los 70, pero era un folclore del siglo XXIII. Sería como una especie de Piazzolas del folclore, para mi gusto. Una música del futuro. Suena moderna al día de hoy. Bueno, traíamos ese tema que forma parte de ese disco, pensando en esos modos de llevar un poco, no sé si la patria a cuestas, pero que se arma ahí en las canciones de cuna, ¿no? Algo que además se puede trasladar. Y qué hay en el idioma, ¿no? En uh-huh. Esta anécdota que contaba Teresa Andrueto con respecto a esa mujer que sobrevive a una enfermedad viniendo en el barco hacia Argentina, uh-huh. Donde mueren todos los niños, incluido su hijo, y luego ella puede relatar todo perfectamente en español, pero cuando le piden que haga lo mismo en su idioma, no puede. En su lengua se quiebra, ¿no? ¿A dónde está anclado eso, ¿no? En lo más profundo, en donde está la memoria emotiva, ¿no? Sí, también hablando de esto, me acuerdo que conversábamos sobre aquellas personas que a veces se ponen o quedan seniles y que cuando escuchan músicas o cuando empiezan a hacer rehabilitación, de las primeras cosas que aparecen son aquellas canciones o aquellos relatos de su primera infancia, como si algo en ese cañamazo del que habla Rosichner se teje, se borda, que tiene que ver con él menciona en ese escrito que él no entiende el yiddish, pero como si fuera, es la música, claro, que lo acunó, ¿no? Claro. Hay un documental muy lindo, después le podemos pedir a Dan y Tom que lo agreguen. Ajá. Los hipervínculos de cada programa que ellos tan amorosos y cuidadosamente hacen, uh-huh. Que se llama Alive Inside, algo como vivo adentro o algo así, sería la traducción. Justamente en Estados Unidos se hizo un trabajador social, desarrolló un proyecto mediante el cual iba por los geriátricos hablando o con los viejos que estaban dentro del todo bien, o con la familia preguntándole cuál era la música que más les gustaba. Ajá. Y empieza el documental con una mujer negra grande, como de 90 y pico de años, y él preguntándole qué era lo que ella escuchaba cuál es su música favorita. Y ella no, le dice no me acuerdo, qué sé yo. Pero él ya tenía el dato de cuál era su música favorita. Ajá. Entonces le hace escuchar Louis Armstrong. Inmediatamente se le abren los ojos, empieza como a brillar y empieza a contar cómo con su hermana juntaban plata escondida y se escapaban para poder ir a verlo cuando pasara por el pueblo, y empieza y no deja de hablar. O sea, hacía 5 minutos le había dicho que no se acordaba de nada y de repente se abre una puerta, ¿no? Uh-huh. Entonces, y bueno, lo que él demuestra y luego supongo yo que estará hasta el día de hoy vigente ese proyecto, era de eso, desde la memoria emotiva traer hacia un lugar de sanidad, de recordar, digamos, y de poder traficar alegrías un poco. Claro. Pasar alegrías. Claro, uh-huh. Sí, lo dijiste. No podría haberlo dicho mejor. Bueno, continuando con esto que venimos amasando en este episodio 4. Les queremos convidar un fragmento de un audio de Gabriel Giorgi, que Gabriel Giorgi estudia en la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de Nueva York, se desempeña como docente e investigador y escribió sobre literatura argentina, latinoamericana, teoría queer, biopolítica y cine. Y en este fragmento que se llama Patria Mía, Ey Patria Mía, nos cuenta también un poco sobre su parecer sobre este tándem del que venimos hablando entre lengua y afectividad. Bueno, vamos con Giorgi entonces. Uh-huh. Pertenecer a la patria o carecer de la patria. Yo esa pregunta la pienso por el lado de la lengua. Para mí la patria es la lengua. no es, no la lengua oficial, no la lengua nacional, no el español como lengua nacional, sino la lengua vivida, ¿no? La lengua del afecto, la lengua del deseo, la lengua de la lucha, ¿no? El lugar común dice que la patria es la infancia, y yo diría más bien, la patria es la lengua oída en la infancia, ¿no? La lengua con la que aprendemos a jugar, la lengua con la que aprendemos a desear y a pelear, ¿no? La lengua en la que ciertas palabras y ciertos tonos se entrelazan con afectos, con memorias, ¿no? Con momentos. Uno podría decir, la patria es la lengua con la que te calentás, ¿no? La lengua inseparable del deseo, de las palabras que te tocan el cuerpo y que hacen a tu memoria, y que no solamente tocan tu cuerpo, sino que lo llevan más allá de sí mismo, ¿no? Hacia territorios de afirmación, hacia territorios de relación con otros, y también a territorios del miedo, ¿no? Y a territorios del trauma, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que se juega para mí lo que es la patria, ¿no? Las palabras con las que uno aprende a vivir y las palabras que a uno lo hacen vivir. Furia Mariposa Radio. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. En nuestra sección Fuego vamos a presentar un primer poema que se llama Love Story de Diana Velesi. Diana Velesi. Diana Velesi, perdón. De quien vamos a estar hablando en el encuentro que viene, que vamos a comenzar con cartas, con la cuestión epistolar. Dragones mandándose cartas. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. De que no se prendan fuego. Love Story. Estábamos tomando mate en su rancho bajo un mediodía de oro en las riberas. San Pedro era y ella, doña Aurorita López, iban y venían tramos de vida con el amargo. Los vecinos, la miseria, el que está en el río come, dijo. Dios y Evita, y qué ojos tiene mi hijita, hasta que el relato ancló en su hombre escuchando manso mientras hacía el estofado. Supe ser buena moza, dijo, y aquí amarró su barco un hijo del gringo Ford. Me propuso matrimonio. Consulté a mi padre, y él que sabía, yo esperaba al que hoy es mi marido sirviendo el soldado allá en el sur, me miró de frente y dijo, sepa usted, y para siempre, el corazón es una hachura que no se vende. Que hay senda para rato de sencillo mis palabras y usted haga vuestro gasto. Abundosos de recuerdo los dos, somos buen comienzo y esta parla tan certera, copiando buenamente los amores y las penas, señor, tan prolijamente. Corazón, yo lo respeto y usted, corazón, lo sabe. Estuvimos codo a codo, yo pichón y usted mandando. Hoy deshago mis rincones sin luz y hago luz cantando. Puse y pongo en la parrilla cortes finos y achurajes, muy gustoso porque puedo, me asolento a viva vida. Corazón, deje que le hable, deje corazón que siga. Al hombro, por ahí se me recula, rara forma de tenernos, cuánto me hace bien su pulso capaz, cuánto pierdo el freno. Acuérdese de las veces que yo, casi sin aliento, mordiqueaba soledades que porfiaban y porfiaban, que atropello de latidos, señor, como cajoneaban. ¿Cómo habrá de ser mañana, caray? ¿Crecerán los huecos tristes? ¿O si el que arruga fulero soy yo? Cálleme, maestro, puse y pongo en la parrilla cortes finos y achurajes, muy gustoso porque puedo, me asolento a viva vida. Corazón, deje que le hable, deje corazón que siga. Poema 26 del libro Querosén de lo posible, de Leandro Gabilondo. Recién escuché aplausos desde el balcón. No sé de dónde vienen, me intriga. Pero como estoy tomando cerveza solo y el tiempo es un perro en extinción, prefiero pensar que festejan algo, que yo también festejaría, no sé, que chapamos como los dioses, rodeados de patrulleros, que la bandera de Euskadi es hermosa, que aprendí a leer, que no mueren más mujeres, que hay un pueblo que se llama La Invencible, que te sonreís, que las estrellas, que la noche recién confiesa, que las editoriales independientes crecen, que estoy bien, que tenés el corazón más grande que una casa de Gran Hermano, que perdimos a tiempo, que hay señal, que incendiamos Chevalier, que el mundo, que los asados, que la construcción, que tarde o temprano vamos a llegar al final que empezamos, que el sol, que una caricia, que Dios es una patria peligrosa, que las oportunidades, que más vale, que me hablas, que te siento, que todo lo que ves será nuestro, que tus decisiones, que las mías, que hay lugar para todos, que la poesía existe, que la poesía resiste, que las vacaciones, que tus ojos, que el mar, que viva el fútbol, pisculichi, que me tocas timbre, que te abro, que te abrazo, que qué linda tu pollera, que nadie se atreverá a decir que no hice todo lo posible, que nosotros, que hoy, que queremos, que mañana, que amanece. Un, dos, tres, y que viva. Mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amar. Natalia Lafourcade. Y eso, los Macorinos. Sí, sí, sí. No, sí. No, los amo. Está bien terminar, ir terminando sí. El programa. Tú sí sabes quererme. Toma para vos. Qué arte, ¿no? Qué arte saber querer. Bueno, escuchamos un poema hermoso que leyó Lore de Leandro Gabilondo, que nació en Arrecifes en 1985. vivió y estudió en Rosario. Sus dos poemarios son Delivery con lluvia y Retiro. Este que acaba de leer Lore, que es Querosén de lo posible. Y vi en redes que acaba de sacar un libro nuevo, pero no me acuerdo el nombre. Así que bueno, pueden seguir en Instagram a Gabilondo y encontrar ahí también sus nuevas producciones. Bueno, antes escuchamos, nos lo dijimos, una chacarera, un sonco querido con letra de Pepe Núñez, que ya habíamos escuchado también en Tristeza. Tremendo. Música de Juan Falú en la voz y en la versión de Liliana Herrero del disco Igual a mi corazón, un discazo también de Liliana Herrero. Sí, que enlaza también con ese poema que habías leído vos antes. Con el final. Donde dice, el corazón es una achura que no se vende. Es tremendo. Hay gente, quienes exportan carne no están de acuerdo con esto. El estribillo dice, puse y pongo en la parrilla cortes finos y achuras. Sí. Así que ay. Bueno. Me asolento a viva vida. Bueno. Quedamos así. Bueno, nos vamos retirando. Se nos pasó de nuevo. Se nos pasó rápido esto. Se nos pasó rápido. Qué programa que costó. O sea, un trabajo. Trabajo bárbaro. Bueno, para la gente, mírenlo así. Se nos complicó la pandemia, qué sé yo, y bueno, esto correspondía como al 25 claro. de mayo y ya estamos como el 11 de junio, pero bueno, vamos a tratar de ir poniéndonos al día para hacer las delicias de quienes las esperan. No. Hay gente que espera este programa para los domingos a la noche. Para el momento para ese la hora del horror. Cercano del corchazo. Sí. Este. Y bueno, ya le mandamos un saludito a la Dolo. Sí. Les recordamos que pueden escuchar los episodios anteriores, bueno, deben estarlo haciendo por ahí, pero repetimos, espaciofuriamariposa.wordpress.com. Pueden seguir también el Instagram del Espacio Furia Mariposa, este espacio que nos acoge cariñosamente, donde nuestros compas Ayana y Tom nos convidan sus magias de edición y ondas varias. También nos pueden seguir en Vuelan Dragones Radio en Instagram y en Facebook en Cuando Vuelan Dragones. Ahí vamos entrenando en las artes de las redes. Sí. Vamos bien, lentito, ¿eh? Lentito. Bueno, como todo lo bueno. Como todo lo bueno, a fuego lento. Vamos como a fuego lento. Como la mermelada, sí. Como los guisos. Nos quedó pendiente, les queremos decir que con esto... salieron 74.000 temas que tenemos para rato. Nos quedó pendiente el tema culinario, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la comida, con la memoria afectiva con eso, uh-huh. con los olores, con los momentos? Modos de llevar la patria a través de los sabores, sí. de las comidas. Hay mucho material y muy lindo sobre Muchísimo. Eso. Bueno, y nos vamos despidiendo con Milonga del Moro Judío de Jorge Drexler. Esperamos que algunos dragones hayan sobrevolado por sus casas y que les hayan dejado algún calorcito y magia. Un abrazo. Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela,